la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú lo tienes en cuenta. Déjame nacer. Te dejo en mi corazón, de que ha causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer. Déjame nacer.